mi pingo se ahoga. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia puta con mi pingo se ahoga. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tarde se espata. A los pibes de la mina se los pasa por pilata. Ni cuando vamos a bailar hay que salir a escondida porque se quiere colar. Vos decís que no es así, pero está zarpado no, y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a acotar. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Si no te das cuenta ya vive re loca. Rescatate, sí. Te agarrabaste y te va de boca. Te quieres morir. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Si no te das cuenta ya vive re loca. Rescatate, sí. Te agarrabaste y te va de boca. Te quieres morir. Y no hay nada que hacerle. Se entrega con cualquiera si tiene algo que ofrecerle. Ya estuvo presa como en 10 comisarías. Después de la última vez creí que se rescataría. Pero ahí la ves, tirada en la zanja redoblada. Anda a rescatarla que encima está toda mojada. La otra vez me la crucé y me dijo si tenía lillo. Le dije que no fumaba y me dijo ¡párate, pillo! Sape los toga, vos no decís nada. Si yo fuera vos, la mando a lo de su hermana. Y no es que a mí me gusten las pibas caretas, pero esta ya está zapada, en el barrio no la respeta. Tu novia tarde zarpata. A los pibes de la mina se los pasa por pilata. Ni cuando vamos a bailar hay que salir a escondida porque se quiere colar. Vos decís que no es así, pero está zarpando un loco y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a agotar. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia tuta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Y si no te das cuenta ya viste re loca. Rescatate, Gil. Hey. Te agarrabaste y te va de boca. Te quieres morir. Tu novia puta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia puta con mi amigo esta hora. Vos no decís nada porque sos un toga. Si no te das cuenta ya vive re loca. Rescatate, Gil. Hey. Te agarrabaste y te va de boca. Te quieres morir. Bumbara, bumbara, bumbara, bimbama. Regátalo a tu marido y aplícalo a tu papá. Cuando tú te cuña te vas a poder gozar. Los loquis como vos te van a querer matar. Bumbara, bumbara, bumbara, bimbama. Regátalo a tu marido y aplícalo a tu papá. Cuando tú te cuña te vas a poder gozar. Los loquis como vos te van a querer matar. Alza la mano, mami, mueve los pies. Ahora suena dama gati, te la cuento como es. Alza la mano, mami, mueve los pies. Ahora suena dama gati, te la cuento como es. Alza la mano, mami, mueve los pies. Sácalo loco, maloco, rescatando otra vez. Alza la mano.